primer viernes del mes, ¿sí? Hoy es viernes 5 de noviembre y en realidad no vamos a chamullar, ¿sí? No vamos a chamullar, no le vamos a mentir a la gente. Esto lo están escuchando un viernes 5 de noviembre, pero está siendo grabado un jueves 4, ¿sí? Un día antes. Y estamos en Zoom, en Meet, en realidad en Zoom, ¿sí? Como hacemos acostumbradamente las columnas de los viernes, con él y con Agustina, pero como es primer viernes del mes, vamos a escuchar al compañero Andrés Mazzotto, a quien recibimos. Seguramente ustedes estarán escuchando aplausos, porque vamos a poner efectos, y efectos de tribuna, gritando, Mazzotto, Mazzotto. ¿Cómo anda, Mazzotto? ¿Cómo está nuevamente? ¿Cómo lo trata la vida? Yo soy una estrella, ¿viste? Y las estrellas preferimos grabar las cosas, porque salen mejor grabadas. El vivo no es para las estrellas. Sí, es polémico lo que está afirmando, porque es polémico porque usted en vivo sale bien. Y ha habido como un debate en el rock and roll, tanto extranjero como vernáculo, sobre las mejores bandas en vivo, mejores bandas en estudio. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Mira, yo lo único que te voy a decir es que banco el autotune. Así que eso ya dice bueno, todo. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Bien, a ver, nos vamos a meter hoy en un tema, no quiero decir polémico, bueno, es polémico, pero sí me parece poco explicado, ¿sí? Poco explicado. Se está tirando ya, digo, hay publicidad oficial al respecto. Estamos hablando, y corríjame si me equivoco, Mazzotto, del hidrógeno verde, así es el nombre, hidrógeno verde. Todo es verde, estás, ¿no? Estás en lo correcto. En lo que no estás en lo correcto es en decir que no es polémico. No es polémico, porque me parece que va más para mal que para bien, ¿no? O sea. No, por eso, lo que llega a calificar de polémico es justamente los festejos de cierto sector sin tener toda la información. Claro. Que es algo que hacen siempre, ¿no? Que es en pos de la campaña, del proselitismo, por supuesto. Como festejar cualquier cosa sin tener toda la información. Pero acá viene Andrés Mazzotto, o sea, quien les habla, con mucha información para que se metan los festejos en el orto. Me parece. Porque no me gusta ver gente festejar, por eso. No, solamente los festejos son válidos solamente cuando estamos hablando en términos revolucionarios. Y bueno, y también cuando un partido de fútbol de equipos que no son emporios, eso también está bien, y de otros deportes. Estoy bastante de acuerdo. Estamos hablando de cuestiones políticas. A ver, primero, ¿por qué aparece, para aquellos y aquellas que nos están escuchando, ¿por qué aparece el hidrógeno verde ahora en Argentina así en casi todas las tapas de los diarios? ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Para qué sirve? Que sea hidrógeno me genera un poco de, digo, porque hidrógeno tiene que ver con el agua, me genera un poco de temor. Esa es la pregunta clave. Pero yo tengo la respuesta para todas las cuatro. Vaya, desázneme a mí. Bien. Y a los oyentes. Para dejar las cosas claras desde el vamos, el título de esta columna es La farsa del hidrógeno verde. Me gusta el título. Y para responder a tu primera pregunta, la cuestión es así. Esta semana, hoy, si bien es jueves porque estamos grabando la columna, pero va a salir el viernes, esta semana empezó con un anuncio totalmente estrafalario que hablaba de la empresa australiana Fortescue invirtiendo 8.400 millones de dólares en nuestro país para la producción de energía con hidrógeno verde. Para muchos la noticia meritó una aceleración desmedida, como hablábamos recién. Otros, entre los que me incluyo e incluyo a mis compañeros de este programa, creemos que siempre en estos casos mejor parar la pelota y mirar cómo se desarrolla el partido, mirar cómo se está jugando, para seguir con los términos futbolísticos. Sobre todo porque para empezar, al menos en términos personales, hay una pregunta que siempre me surge frente a estos casos, que es la siguiente. ¿Por qué un país invierte en otro para producir algo que podría producir en su propio territorio? Eso te iba a preguntar, ¿en Australia se produce? Bueno, no llegué a una respuesta certera en esta situación. Mi investigación tuvo sus límites, porque soy una persona limitada, por supuesto. Pero en general, el resultado que arroja esta ecuación tiene dos vertientes. En el país donde se invierte, o sea, en este caso Australia, invertiría en Argentina. Porque la mano de obra de Argentina es más barata y las condiciones de trabajo son más flexibles. Eso por un lado. O por otro, puede suceder que tal producción no es tan verde como dice el nombre, y entonces, obviamente, mejor contaminar en otro lado. Como las famosas papeleras, digamos. Como las papeleras, como las mega granjas porcinas, que ese acuerdo todavía, no nos olvidemos que ese acuerdo todavía se está negociando, no está suspendido. Sí. Esta segunda hipótesis, que habla de que quizás la producción no es tan verde como se dice, entonces mejor usar de basurero al tercer mundo, porque al menos creamos que somos parte de Europa, somos el tercer mundo. Esta segunda vertiente hipotética me lleva justamente al meollo de la situación. ¿El hidrógeno verde por el que apuesta Australia es tan verde como parece? Y acá les voy a spoilear la columna con información certera y les voy a decir que no lo es. Pero vamos por el principio. ¿Qué es el hidrógeno verde y cómo produce energía? Que es lo que nos preguntaba Rodríguez recién. Por hidrógeno verde o renovable, que suelen ser sinónimos en temas ambientales, se entiende a la generación de energía con hidrógeno sin usar combustibles fósiles, que como sabemos no son renovables y contaminan el ambiente. El petróleo es uno de ellos, que claro, sabemos lo nocivo que es. Que hay, entre comillas, hay una estimación de que dentro de menos de 20 años el petróleo se termina, digamos, como que está... Exactamente, y estamos todos muertos, básicamente. La técnica más común para extraer el hidrógeno del agua, y esto es lo que mencionó Rodri al principio, que le preocupaba que el agua esté en el medio, esté en juego. Esta técnica, que es la más común para extraer el hidrógeno del agua y convertir ese hidrógeno en energía, es la electrólisis, que justamente requiere grandes cantidades de agua y electricidad, porque lo que hace la electrólisis es separar el hidrógeno del oxígeno del agua. Recordemos que el agua es H2O. Si la electricidad proviene de fuentes de energía renovables, no será problema la denominación hidrógeno verde y podría mantenerse vigente. Pero sabemos, o creo que sabemos, como dije antes, que el método más efectivo, y acá digo efectivo para la producción, no para el mundo, de generar electrólisis es mediante represas. ¿Cuál es el dibujito básico de una represa? Una gran cantidad de caudal de agua pasando a gran velocidad por una estructura que lo que hace es encauzar ese agua. Entonces toda esa presión de agua genera mucha energía que con este proceso se va separando. El problema acá es que las represas, que suelen ser megaproyectos, modifican caudales de río, claro, y tienen como resultado la alteración del ecosistema y de las poblaciones que preexisten en el lugar, porque inundan o secan regiones enteras. Recordemos, o más que recordemos, pensemos en esto, justamente, una represa hace que el nivel del agua suba y baje todo el tiempo porque juega con la presión del agua y con el caudal del río donde se construye. Y eso hace que grandes porciones de territorio queden totalmente secas o que de repente se inunden. Y en esos territorios suele haber, más allá de flora y fauna, seres humanos. Que por más que a estas empresas que gestionan y producen electricidad les chupa un huevo, nada, son seres humanos con derechos humanos. A veces hay que recordarlo, aunque suene gracioso. Y para muestra, basta a veces un botón, policía, o un proyecto, en este caso un proyecto. Fortescue, que es esta empresa que va a invertir 8.400 millones de dólares en Argentina, tiene un proyecto similar en el Congo, en la República Democrática del Congo, conocida así. La mega represa Inga 3, que se sumaría a las Inga 1 y 2, que fueron construidas en los años 70 en el río Congo, que es el segundo río más importante de África. Siempre no lejos de Australia. Menos. Siempre sospechosamente lejos de Australia. Y siempre en lugares que no le importan a nadie. Sí. Digamos todo, como decían antes. La construcción de Inga 1 y 2, para seguir con este ejemplo de lo que implican estos proyectos, significó el desplazamiento de comunidades enteras, en ese momento, en los 70, como dije antes, que fueron reubicadas en campamentos y nunca más se volvió sobre el tema. O sea, son comunidades que hoy, en la actualidad, siguen viviendo en campamentos de refugiados, digamos. cuando tenían su lugar en el mundo. Sí, su lugar, claro. Pero la construcción de una represa para generar energía con hidrógeno, o en realidad generar hidrógeno y energía, fue más importante que el lugar donde vivían. Cuestión que encima, la energía generada por estas represas, cualquiera podría decir, bueno, nos fumamos toda esta situación porque la energía generada por estas represas va a alimentar a las ciudades donde estén emplazadas las represas, no sé, va a alimentar a alguna zona en particular, qué bueno, listo, todo lindo. No, mentira. En el caso de Inga 1 y 2, la energía generada por estas represas no va a la población, nunca fue a la población, hace más de 40 años que no va a la población, sino que alimenta al sector industrial productivo. Claro. O sea, hay un círculo de vicioso retroalimentado de producción en el que la población civil sale perdiendo completamente. Hay algo que hay que tener muy claro, sobre todo ahora que... Con respecto a esto, te interrumpo dos segundos, con respecto a esto, sí, de el corrimiento de sectores originarios que estaban en esa zona, digamos que Argentina no tiene los mejores pergaminos como para decir, no, acá no va a pasar, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, estamos complicados. Sí, y además ya se está hablando de dónde podría emplazarse, que es el sur, en algún sector de la Patagonia. Ya se empezó a hablar, por supuesto... ¿Dónde está donde se ubica, entre otras, la población mapuche? Por supuesto que ya estamos viendo como lo que está sucediendo en la Lofkem Kentreu, que en mi anterior columna hablé sobre eso, que porque sí, porque realmente no hay un motivo y no lo habría, digo, no estoy justificándolo, pero más allá de que no lo habría, en este caso no hay ni siquiera un esbozo de un motivo por el cual están persiguiendo a una comunidad que es ancestral y originaria... Pero los mapuches siempre molestaron a las autoridades y al status quo, entonces se los persigue. Claramente se van a oponer a esto. Se está hablando de Neuquén, ¿no? En principio. ¿Es así? Sí, correcto. Y además se está hablando de la generación de un montón de puestos de trabajo. Sí, claro, todo en esta clave exitista, en la que después ya sabemos lo que sucede, o que se habla un montón, se ilusiona un montón a un sector, quizás el proyecto después queda a medio hacer, o sale mal. A mí estos megaproyectos me recuerdan mucho al ferrocarril, que tuvo su apogeo, y después quedaron pueblos fantasma, que hoy por hoy siguen siendo pueblos fantasma, donde el tren no pasa más, y el tren era algo parecido el centro IPF, de esos pueblos. Bueno, con YPF también, con los yacimientos petrolíferos. Argentina tiene mucha tradición de promesas y proyectos que no se cumplen. Sí, como un estilo de vida. Exactamente. Bueno, entonces, para cerrar, y para hacer énfasis en que hay que tener mucho más cuidado con lo que se celebra y antes investigar un poco, yo sé que hay ambiciones electorales y militantes y todo eso que ya sabemos. Pero no estamos hablando de temas menores, estamos hablando de proyectos que podrían modificar el ambiente y la biodiversidad, en este caso de nuestro país. Porque en general, yo recién puse el ejemplo del Congo, y de hecho el Congo es el ejemplo que todos usamos cuando decimos, bueno, andate al Congo, o sí, esto pasa en el Congo. Como son es cierto. Claro, son esos lugares que no le importan a nadie, y me hago cargo de lo mal que está lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Como bueno, siempre está allá lejos. Esto va a suceder acá. Y detrás de la infraestructura de energía renovable, entre comillas, a escala industrial y de las industrias del hidrógeno verde, otra vez entre comillas, se ocultan efectos sociales muy devastadores porque es infraestructura a una escala que realmente no podemos ni dimensionar. Y sus patrocinadores financieros claramente se callan los impactos severos que tiene en los espacios, en los territorios, en la biodiversidad, las fuentes de agua, los bosques, las tierras fértiles y mucho más. De hecho, vos decías recién que está proyectado que esto se construya y se ponga a producir en la Patagonia. En la Patagonia. Que justamente es un lugar súper rico y repleto en biodiversidad, en fuentes de agua, en bosques, en tierras fértiles, en comunidades. Entonces, asimismo, yo recuerdo que cuando hice la columna sobre el proyecto de las megagranjas porcinas del acuerdo con China, que hablábamos de que todo termina en enfrentamientos mano a mano entre comunidades que no tienen nada para defenderse y empresas multinacionales. Sí. Acaba de suceder lo mismo. Entonces, más allá de los peligros que tiene esta producción para el ambiente y todos los datos que hay que tener, realmente hay que oponerse y hay que tener claras muchas cosas, porque todo termina en este caso, si suele finalmente emplazarse en la Patagonia, cerca o dentro de una comunidad mapuche, otra vez comunidades mapuches van a estar frente a frente a topadoras, a grupos especiales armados con balas de plomo, va a haber otro Rafael Nahuel, va a haber otro Santiago, va a haber persecuciones, va a haber crímenes, va a haber represión, y siempre es lo mismo, siempre la pagan los que menos tienen, siempre la pagan los que no joden a nadie, porque los gobiernos priorizan los intereses privados, multinacionales y extranjeros, por supuesto. Bueno, Andy, completísimo. Es un panorama difícil, digo, a esto que estás planteando hoy del hidrógeno, vamos a decirle entre muchas comillas verde, se suma, bueno, lo que citaste recién de la granja porcinas, sigue el fracking, siguen los agrotóxicos, aparece la explotación de petróleo en Mar del Plata con movilizaciones también en Mar del Plata de ambientalistas. Lo bueno, o digamos lo positivo dentro de todo esto, es que Argentina también tiene una tradición en una organización de base ambientalista en cada uno de estos lugares donde avanza estos proyectos que hacen pelota al medio ambiente y que modifican el estilo de vida de un montón de comunidades. Y bueno, en algunos casos muy puntuales han logrado frenar un poco el avance, en otros ha sido muy difícil. Pero lo real también, Andy, es que pase quien pase, gobierne quien gobierne, sigue lo mismo. Digo, de hecho, siguió Barañao con Macri y ahora Cavandié en Medio Ambiente no está haciendo absolutamente nada. Cavandié todavía no se enteró que es ministro, hay que darle tiempo. Es verdad, sí, sí. Porque bueno, se está acomodando todavía. Es como cuando cuando se va de vacaciones, que los primeros 5 días se está acomodando un poquito y bueno, está descubriendo el lugar, después ya arranca. Démosle tiempo. Bueno, Masotto, todavía no se enteró dónde está la oficina. No se enteró. Ha sido un placer, como siempre, hablar con usted. Lo esperamos para la próxima columna, que va a ser, no recuerdo qué día de diciembre, pero bueno, casi brindando con las fiestas navideñas, que imagino que no se festejarán, ¿no? Porque si hay gente que... Perdón, se festeja... quiero decir algo importante porque me estoy fijando ahora en el calendario. Va a ser el día de mi cumpleaños la próxima columna, viernes 3 de diciembre. Bueno, entonces lo vamos a tener que hacer desde su casa. Vamos a tener que ir todos a su casa. Y nos para mí que sí, ¿eh? Viernes 3 de diciembre, no sabía que usted... Para mí lo propongo en vivo, sale hora libre desde Villurquiza. Me parece todo para acá y lo hacemos. Me parece muy bien que salga el viernes 3 de diciembre, entonces falta un poquitito menos de un mes para la próxima columna de Andy. Bueno, muchas gracias, Andy, nos vemos y nos escuchamos en breve. Abrazo grande. Abrazo a todos y el placer es mío.